Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes. Un programa que, para variar, viene repleto de estupendas canciones y sugestivos textos, por lo que abreviaremos una vez más este preámbulo para que haya tiempo para poder aprovechar a fondo unas y otros. Guillermo del Rivero en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal de la emisión, os saludamos, por lo tanto, muy apresuradamente y os invitamos a disfrutar con nosotros de esta hora que nos llevará a las 11 de la noche entre melodías preciosas y poemas llenos de evocaciones. He seleccionado, para conformar la parte literaria de la emisión, 11 poemas extraídos del libro Los senderos y el bosque, una estupenda antología editada por Visor. En él, el antólogo, el también poeta Luis Antonio de Villena, que tendrá aquí un programa monográfico antes de que acabe el curso, recoge varias decenas de poemas escritos por los distintos ganadores del prestigioso Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, que desde 1998 lleva destacando lo mejor de la poesía española e hispanoamericana. Jóvenes poetas, casi todos, con alguna excepción notable, y en cualquier caso, poetas de una gran calidad, como podréis comprobar si escucháis el programa de esta noche. Sus versos aparecerán arropados por algunas excelentes canciones que he escuchado en los últimos meses y que contribuyen, con el tono recogido y algo melancólico habitual en Buscando Leones en las Nubes, a crear un clima propicio al disfrute. Os dejo ya, sin más preámbulos, con el programa. Espero que os guste. Himno a Venus. Amor bajo las jarcias de un velero, amor en los jardines luminosos, amor en los andenes peligrosos y amor en los crepúsculos de enero. Amor a 30 grados bajo cero, amor en terciopelos procelosos, amor en los expresos presurosos y amor en los océanos de acero. Amor en las cenizas de la noche, amor en un combate de carmines, amor en los asientos de algún coche, amor en las butacas de los cines. Amor, en las hebillas de tu broche gimen gemas de jades y jazmines. Yeah.

be apart. If I'm lucky, this will be no light affair. It's forever from the start. If I'm lucky, there'll be moonbeams all around, shining bright as day. You will hold my hand and you'll understand all I cannot seem to say. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, we'll embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go. La pregunta. En la noche avanzada y repetida, mientras vuelvo bebido y solitario de la fiesta del mundo, con los ojos muy tristes de belleza fugaz, me hago esa pregunta. Y también en la noche afortunada, cuando el azar dispone un cuerpo hermoso para adornar mi vida, esa misma pregunta me inquieta y me seduce como un viejo veneno. Y a mitad de una farra, cuando el hombre reflexiona un instante en los lavabos de cualquier antro infame al que le obligan los tributos nocturnos y unas piernas de diosa. Pero también en casa, en las noches sin juerga, en las noches que observo desde esta ventana, compartiendo la sombra con el cuerpo entrañable que acompaña mis días, desde esta ventana, en este mismo cuarto donde ahora estoy solo, y me pregunto durante cuánto tiempo cumpliré mi condena de buscar en los cuerpos y en la noche todo eso que sé que no esconden la noche ni los cuerpos. Faster, I want. sunken treasures. Down at the bottom of the blue. But old Poseidon, he can keep it there forever. 'Cause I can see the gold in you, buried in the sea, league below, hidden in a sailor's chest of all. In a place where only you would know. Buried in the woods where no goes. Hidden in a sailor's chest of oak. In a place where you and only you. Dedicatoria. Estoy pensando en ti mientras escribo. Siempre lo hago, y no he dicho nada que de veras te nombre. Las palabras en que pienso al pensar en ti no pueden ser un símbolo tuyo, ni tú puedes ser símbolo de nada que no tenga nombre preciso desde siempre. Cosas elementales, que no vale la pena empeñarse en nombrar. A fin de cuentas, no hablaremos jamás de nada diferente. You are my life, dark cities. You fill the lungs of the day. You are my love, radiant and pretty. Leona, Leona, Leona. Cebetz. Ese relamerse, esos labios brillantes de saliva, ese mohín entre infantil y disoluto, esos ojos burlones que cruzan como un rayo el universo de plástico del aeropuerto. Su amiga, sin embargo, aun siendo hermosa, acaso más hermosa, no excita. Y es que no es la belleza la que irradia ese misterio que te hechiza, esa lumbre de júbilo, ese pájaro con las alas en llamas. No es la belleza de esos ojos, sino su forma de mirar, el desmadejamiento de esas piernas, esa lengüecita incandescente, esa lividez canalla bajo sus ojos, cómo mueve el pelo, cómo lo sabe. Eso que los dioses conceden solo a muy pocas, y a veces solo por poco tiempo. Esa dicha a la que no puede tocar el destino. Somebody say they might not even be there anyway. I lie awake and think of all the time it might take to reach them. Where did you go? It's always I don't know, I don't know. If you're a healer, 'cause I don't know how long I'm gonna be. Spare my soul. Nano a los 16. Estamos en la edad de los vasos de whisky. Me hablas haciendo figuras con el tuyo. No tengo bolsillos en el vestido, no sé dónde poner las manos. Durante cada silencio, me lleno la boca de ese líquido con olor a abuelo. Lo trago de golpe para sentir menos el gusto. Una mano en verano se mete en mi garganta. Tu boca dice algo sobre estudiar derecho. Me gusta cuando pronuncias la O. Tus labios forman un círculo. O. Espero otra palabra en masculino. Ahora caminas más cerca del techo. Tengo que estirar la cabeza hacia atrás para no ver solo tu cuello tratando de escapar de la camisa. Nano. Pasaron años desde aquellas tardes en que la palabra auto significaba saltar a la vereda. Entonces me gustaba buscar tus ojos entre las cortinas de pana y que fuera difícil. No alarms and no mujeres. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres, con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. Suben y van dejando al descubierto, en los cristales de la marquesina, un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas como un sueño bronceado. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste, y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano al venir de la ducha, hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Que tengas un buen día, que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida te trate dignamente. Baby, I wish I could have been more for you. As I watch you leave, I cannot believe. So it's come to this. All my friends to laugh, 'cause I want you back with me. My baby's gone. My baby's gone from me. Have you seen my baby for me? My baby's gone. My baby's gone from me. Have you seen my baby for me? I feel just like a fool to let you walk away. I wish I held you closer and not push you away. I didn't understand you. I thought your love, I wish to kiss you deeper. Can we find a way? A way. My baby's gone. My baby's gone from me. Have you seen my baby? Gone, my baby's gone from me. si me despierto en medio de la noche. Si me despierto en medio de la noche, me basta con tocarte. A mi lado respira tu cuerpo de hombre joven como animal en la naturaleza. A mi lado descansa esta musculatura construida en la constancia del entrenamiento. El tenista que triunfa en las pistas de barrio cada martes, el artista, el poeta, el que redacta su tesis doctoral, el que diseña, el que canta, el que baila, el que sonríe deslumbrantemente, el que guarda silencio, el que lee, el que combate contra mí en la cama, el compañero de todas mis horas, tiene en esos momentos la perfección distinta. La alegría, la gracia que en las horas solares constituye belleza que se mueve, ahora se resuelve en equilibrio. Me gusta estar a ciegas. No existe nada más que tu temperatura resumiendo los datos verdaderos del mundo. En medio de la noche, tengo de pronto un indeterminado número de minutos para quererte con el aturdimiento y la clarividencia de los desvelados. Siento en tu piel al ser humano bueno. El ritmo de tu aliento me comunica música muy simple. Me indica mi lugar en el cosmos, al lado de tu serenidad viril. Empiezo a quedarme dormido abrazado a tu cuerpo. Si me despierto en medio de la noche, me basta con tocarte. Let's call it a day. Let us say it was just meant to be. A sweet memory. Love won't stay. Let's call it a day. Insane goodbye. Let us try to avoid thank you. have no regrets. Or a word of blame. Just like two old vets. Let's say took what came, let's call it a day. Let us say that we just can't pretend. We know it's the end, so why delay? Let's call it a day. Al este del Edén. Hay los bares, las copas, las madrugadas lentas del vino y del deseo. Hay las luces, los ruidos, las músicas sin tregua, la ciudad extasiada. Pero no me acostumbro a vivir de este lado triste del paraíso. Tears burn my eyes. Erika. Cansado al fin del frío de mi invierno, he salido contigo a ver el mar. Hemos anclado junto a la escollera como quienes caminan al calor de la noche para escapar de sí, y henos aquí, vestidos con la luz de una tarde que no muere. Mientras tú juegas en la arena, escucho el vuelo de las golondrinas, su ir y venir entre los nubarrones. Parece que gesticularan anunciando la llegada de la eternidad. El cielo es de un color que no conozco, y dibuja unas alas, como si abrazase, unas alas muy dulces, semejantes a ti. Sobre el fondo, una imagen. Tus dos ojos abiertos de par en par sobre la espuma. Esa recurrente duración que llaman paraíso. Se diría un relámpago, allí todo sucede demasiado deprisa, pintando corazones, uno a uno, a los que fuese urgente darles realidad. Luego oscurece sobre mí. Te llamo y tú te vuelves, me saludas. Ya nos vamos. No, por favor, si es pronto todavía. No hay música mejor que el paso de las horas en un reloj sin tiempo que se niega a crecer. The storm came and tore leaves down, and the branches ached out loud, like they were screaming. All night the wind took hold and shook this hollow house and woke the demons. And I knew I wasn't right in the head. Light, a lonesome bird sang a Confesión. Buscamos la belleza en estar vivos. Cuando se templa el aire en los pulmones y hacemos un recuento del día y su demora, antes de la cena o de la barra, acabo preguntándome qué busco. Supongo que ya saben de qué hablo. Se anudan las secuencias de este día para asumir su fin. Escribo porque me salva, para que las preguntas duelan menos o no acechen. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. El sueño es una tregua o una trampa. Buscamos una piel en que nacer. Buscamos la belleza en estar vivos. I'll move so fast here, no one can last here. Lucky for us dear, round and round we go. But down in the town is resistance to you, I do. Forget how to follow your instinct, to you, I do. I will stay for this last transformation. It's fine when we start, it soon gets precarious. I will stay for this last transformation. Beauty and tragedy released in the end. Here now we're needling, and now we're revealing. Purge every feeling as we turn to dust. But don't get yourself into mischief, do you? You don't, do you? Together, whatever the distance to you, I'll come to you. I will stay for this last transformation. Flares in arcs will lead us out to sea. Far above you, the stars light the heavens. Beauty and tragedy released in the end. Garden cryptid, phoenix persisted, round and round we go. La estupenda Phoenix, de Martina Topley Bird, que ya sonó en otra versión en algún programa anterior de Buscando Leones en las Nubes, cierra por hoy esta emisión dedicada a Los senderos y el bosque, la antología de poetas ganadores del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, recogida por Luis Antonio de Villena para la editorial Visor. En la última hora habéis podido escuchar espléndidos poemas de Jaime Siles, Felipe Benítez Reyes, Vicente Gallego, Aurelio Asiaín, José María Álvarez, Silvina López Medín, Luis García Montero, Juan Antonio González Iglesias, Josefa Parra, Genaro Talens y Joaquín Pérez Azaustre. Como veis, una representación sucinta, pero bien destacada, de lo mejor de la poesía española e hispanoamericana de los últimos 20 años. Entre los versos han sonado las excelentes canciones de Harper Simon, Melody Gardot, Cran Lee Phillips, Sun Kil Moon, Roamer, Marisa Nadler, Asha, Ruth Cameron, Jong Sung Na, Smoke Fairies y la citada Martina Topley Bird. Con su mención os dejamos. Guillermo del Rivero saludando desde el control y Alberto San Segundo, que os invita a volver con nosotros dentro de 7 días, os decimos adiós por hoy, recordando la dirección del blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis encontrarnos allí antes de que llegue el próximo lunes. Pasad una buena semana. Adiós.